Al regresar la idea llena de perspectivas y proyectos al presidente de la empresa, este dará la orden para que sea ejecutada, pero aquí no terminará la idea, porque toda proyección siempre dará lugar y espacio para poder desarrollarla aún más. Así pues, los que trabajaron en ella tendrán la misión de depurarla, mejorarla, corregirla, reformarla y perfeccionarla. Significa que los pensamientos de esa idea serán cada vez más sabios y sofisticados, porque cuanto más se sabe de algún tema, más depurado es el conocimiento referente a él. Por lo tanto, los cristales que comprenden esa idea deberán ser cada vez más diminutos, leves y cristalinos para poder almacenar tanta información. 58. ¿Cómo se efectuará realmente en nosotros el cambio de conciencia a partir del año 2014? A partir del año 2014 sucederá un hecho muy importante en el planeta. Estados Unidos y otros países del orbe abrirán los archivos extraterrestres para el público y con este ejemplo, muchos países librarán secretos escondidos. Estos acontecimientos marcarán las pautas para comenzar la abertura mental en ustedes. Lo que hoy en día está relativamente escondido y secreto, saldrá a la luz y los seres del planeta sabrán todo lo que sucede en el planeta. La verdad ya no podrá ocultarse, de ello se encargarán los seres de conciencia y nosotros que les revelaremos constantemente esas verdades. El conocer y saber lo que realmente sucede en el planeta, abrirán los ojos de todos ustedes que han estado dormidos y son ustedes, seres de bien, los que no permitirán ciertos avances científicos y tecnológicos para el bien de la humanidad. Aquellos que no se sientan identificados con los advenimientos futuros, los cuales surgirán debido a las nuevas situaciones existentes que modificarán a la energía del pensamiento y cuyas coyunturas transformarán la manera de pensar en los seres del planeta, se encontrarán fuera de los próximos avances y sucesos. 59. ¿Cómo sabremos o percibiremos si pertenecemos a ese cambio? Hechos relevantes a nivel planetario se irán desvelando. Las fuerzas del poder se irán debilitando de tal forma, que no tendrán la autonomía para continuar ejerciendo el dominio y la manipulación, puesto que la verdad siempre será descubierta de una manera u otra. Los seres despiertos, cuyas conciencias trabajan para el bienestar del ser humano, se encargarán de desvendar las más grandes revelaciones hechas en todos los tiempos. No existirán secretos ni misterios, los seres verán la luz de la verdad. Inventos que hoy en día se encuentran escondidos, saldrán a la luz y se aplicarán.